Muy buenos días, mis queridos alumnos pertenecientes al cuarto año de Educación Media General. Le habla el profesor de Educación Física, José Castro. Continuando con la modalidad a distancia, vamos a dar inicio al tercer momento pedagógico, dando la información del plan de evaluación. Para el primer contenido, del 12.4 al 7.5 del 2021, tenemos como tema generador cuerpo, corporeidad y sociedad, la educación física y sus diversos medios para preservar la salud física, psíquica y social, instituciones y políticas públicas para la prevención y la atención de la problemática estudiada. Tenemos como estrategia de evaluación realizar un esquema sobre la educación física y sus diversos medios para preservar la salud física, psíquica y social, con una valoración de 16 puntos. Como criterio de evaluación tenemos desarrollo 2 puntos y contenido 2 puntos. La entrega de la actividad práctica evaluada será del 10 al 14 de mayo del 2021. Como segundo contenido, del 17.5 al 21.5 del 2021, como tema generador tenemos la cultura física y hábitos básicos sobre la alimentación sana e higiene personal. El cuerpo humano como sistema energético y la alimentación sana. La entrega de la estrategia de evaluación para este tema será investigación sobre la cultura física y hábitos básicos sobre la alimentación sana e higiene personal, con una valoración de 16 puntos. Como criterio de evaluación tenemos desarrollo 2 puntos, redacción 2 puntos. La entrega de esta actividad práctica evaluada será del 7 al 11 de junio del 2021. Recordándole que las actividades evaluadas serán enviadas al correo electrónico de la materia. Las fechas están sujetas a cambio debido a la actual situación de emergencia que se encuentra en el país. Muchas gracias y cuídense mucho.